no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves voy a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber. Juntas dimos en llamar este programa En Nuestras Manos. En mi sector, nosotros salimos de la producción, nos tienen que llamar para pedirnos un ángel y un mensaje al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para comunicarse con nosotros durante el programa, para pedirnos un ángel y un mensaje, y después del programa para conseguir tanto el libro Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora, que no están en las librerías, así que pueden, si están en Capital o en Gran Buenos Aires, pueden llamar, o que se los pueden alcanzar, o pueden pasar a buscarlos por la editorial. O también allí pueden anotarse para los talleres. El próximo encuentro con los ángeles es el sábado 2 de julio. Ahí nomás, ya falta poquito. Cuando nos queramos acordar, ya llegamos a él. El 2 de julio tenemos nuestro encuentro con los ángeles. Trabajar con ellos, conectarnos, aprender a pedirles, a invocarlos con la fortaleza, con la claridad, a trabajar con ellos, a poder pedirle y mandar ángeles a otros. Y también conectarnos con los mudras, con los gestos sagrados, con las posiciones de las manos, para poder conectarnos con ellos físicamente también, y que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra energía en distintos momentos sepan y se conecten para invocarlo. Bueno, eso es el sábado 2 de julio en el barrio de Belgrano, en un encuentro intenso con los ángeles, donde vamos a trabajar para pedirles, para ayudar y para abrirnos nuestros propios caminos, y por supuesto trabajar y abrirles los caminos a los demás. Bueno, vamos al ángel que viene a nosotros en el programa de hoy. Abro el libro. Y viene a nosotros el ángel de la alegría. Nuestra vida puede estar repleta de alegría, porque si lo logramos, todo será más fácil. Si actuamos y vivimos en forma alegre, siempre seremos bien recibidos y valorados. Creemos que no es fácil. Les propongo que lo intentemos, que nos aferremos a este ángel que prodiga alegría infinita a quienes lo convocan. Contagia esta actitud positiva a quien se lo pida y trae a nuestra vida el brillo y el calor del sol. A quienes pidamos su asistencia aún en los momentos de oscuridad, de dificultades cotidianas, nos hará ver el camino correcto, nos hará vibrar con la armonía perfecta, nos hará cosquillas en el alma y el corazón, para facilitar primero nuestra predisposición a la sonrisa y después a la risa. La alegría es hermana de la fe. Quien está seguro de recibir, festeja. Por lo tanto, pidamos, sonriamos y permitámonos sentir la alegría de saber que somos hijos de Dios. Podemos invocarlos diciendo: Ángel de la alegría, ven a mí, abrázame fuerte y hazme sentir tu vibración. Llena mi cuerpo y mi alma de una profunda alegría, de una profunda paz. Que se instale en mí para siempre la alegría infinita que me hará saber que estás conmigo. Gracias, ángel, mi alma ya está sonriendo. Ahora no quedan demasiadas excusas para estar tristes, deprimidos o angustiados. Solo hay que probar, cerrar los ojos, poner nuestras manos sobre nuestro corazón y sentir profundamente cada latido que vibra con la alegría de Dios en él. Que la alegría se instale para siempre en nuestras vidas. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y realmente nos vamos dejando de lado, vamos dejando de preguntarnos si hoy tuvimos un poquito de alegría en el día. Yo creo que si te lo empezás a preguntar es porque no, porque si no ni te lo preguntarías. Sabrías que te reíste, que fuiste alegre, que contagiaste tu alegría, contagiaste tu buen humor, que fuiste abierto al mundo. Y lo más importante, no sé si es que lo contagies, es que lo sientas, es que te permitas ser alegre, que te permitas inundarte un poco de alegría, inundarte un poco de luz, de ese amor bendito que te da saber que con alegría las cosas se pueden llevar mucho mejor, que con alegría podés transmitir a otros una energía, una vibración, cambia la vibración de la alegría. Cambia la energía, la que emitís y la que vibrás a tu alrededor. Cuando estás alegre, cuando te conectás con los ángeles, cuando sonreís, cuando decís: aquí estoy, Dios me va a ayudar, los caminos se van a abrir, estoy alegre de poder estar bien, no estar esperando siempre lo malo, siempre lo malo. Hay que empezar a darnos cuenta cuánta falta de alegría estamos teniendo. Yo siempre les digo que la risa, además de que es remedio infalible, yo solo, es en una sección de la revista Selecciones del Rey de Ardillas, que llegaba a mi casa desde que yo era muy chiquita, y había un sector que era la risa, remedio infalible. Y la verdad que es un remedio infalible, reírse, ¿no? Reírse un poco cada día, reírse, proponerse reírse. Si ves que no tenés situaciones de risa a tu alrededor, busca. Y no reírse de la ironía o reírse de la desgracia, reírse de cosas sanas. Ahora que tenemos, que hay tantas formas de ver un pedacito de alguna película antigua, de ver un sketch de televisión antiguo, donde había esa cosa sencilla, con picardía pero con alegría, busca. Y yo hace muchos años leía en el libro El Secreto, que hemos trabajado tanto, y yo sigo trabajando con El Secreto diariamente, abriéndolo y encontrando en él algún punto para que me ayude a entender y comprender, abriendo, buscando libros de afirmaciones. Había en El Secreto, había una persona que contaba que se había enfermado de cáncer y que se había dado cuenta que vivía en la oscuridad, en la tristeza, en el dolor, en lo cotidiano, y había perdido la risa. Y entonces empezó a hacer su tratamiento mientras se ponía todo el día películas viejas de actores que la hicieran reír. En este caso creo que eran Jerry Lewis, creo que eran, porque eran extranjeros, Cantinflas, y se reían. Y esa terapia, y no veía otra cosa, y esa terapia de la risa la ayudó a que la medicación hiciera el efecto correcto y a salir de su enfermedad grave. Y pudo salir adelante. Y de ese tengo varios casos más que les podría contar que he sabido. La risa levanta las endorfinas. La risa levanta las defensas. Dicen que preocuparse, cuando uno pasa una situación de estrés durante 5 minutos, tiene 4 horas de estar inmunodeprimido. O sea, de tener las defensas bajas durante 4 horas. Y cuando te reís un minuto, tenés 24 horas de levantar las defensas. Entonces, ¿qué les pasa? Vamos a reírnos, busquen reírse, busquen algo que los haga reír. Algún programa cómico, alguna película vieja, algo que los haga reír. Busquen y hagan reír a los demás. En la risa, en la alegría, está el salir de este de esta angustia, de este miedo, del punto donde nos empantanamos a veces, del no puedo. Reíte, busca conectarte con personas que te hagan reír. Y si no hay personas que te hagan reír, busca esto, ¿no? Ahora que hay mucha gente que tiene internet y que la aprende a manejar y que te lo aconsejo. Mira, si sos cero internet, como muchas veces me contestan, empezá a abrir tu cabeza. Empezá a abrir tu cabeza. Porque de alguna manera hay muchas cosas buenas y positivas. Y una de esas es ir a YouTube y poner un video. Por ejemplo, pones Nini Marshall, pones José Marrone, pones cosas así, sanas, que te den risa, que te hagan reír. Yo me acuerdo cómo esperaba cada semana La Tuerca, porque me reía tanto con esos sketches cuando era más chica, cuando era más joven. Y ahora, bueno, por ahí no hay programas de esa calidez y hay mucha chabacanería y hay mucha cosa oscura, hay mucha, bueno, busquen, no miren lo que les hace mal, no se envenenen, no, lo que yo entre en mí, y no es solamente lo que como, es lo que ingiero a todo nivel, a nivel energético, a nivel visual, a nivel auditivo. Hay muchos programas de radio que con una pavada te hacen matar de risa. Hay mucha gente que transmite alegría solo con escucharla. Bueno, eso, conectate con esa gente que te da alegría con solo escucharla. Esa gente que cuando te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya estás contento de escucharla. Ya te transmite buena energía. Eso te ayuda a estar bien con vos mismo. Yo aprendí a lo largo de mi vida, por distintas situaciones que no vienen al caso, que cuando resolví las cosas con humor y con alegría fue mucho mejor que cuando usé la razón, la lógica y traté de quedarme del lado del que me estaba dañando, explicándole que me estaba haciendo mal. A veces reírse de sí mismo, cuando uno se ríe de sí mismo hasta determinado punto, ¿no? Las cosas equilibradas. Cuando uno se ríe de sí mismo, de sus errores, de sus desaciertos, ese humor hace que tengas voluntad y fuerza para seguir adelante. Total, si vos te criticás, ¿quién te va a criticar? A veces somos demasiado críticos de nosotros mismos y lo somos de la amargura. Bueno, aflojemos un poco, riámonos del tropezón que dimos, de la estupidez que cometimos, de cómo nos equivocamos. Riámonos. Quitémosle presión a las situaciones y démosle a la vida un valor desde la alegría, desde el sentir que mi trabajo, mi tarea, mi camino tienen que mejorar. Tengo que estar feliz de poder hacerlo. Tengo que empezar a encontrar la felicidad en las cosas simples y sencillas de la vida. Tengo que encontrar la forma en la que me sienta parte de un mundo distinto. Y sentirme parte de un mundo distinto, criticándolo, enojándome, insultando la vida y a las personas, no voy a mejorar ese mundo. Encontrando la alegría de servir, la alegría de trabajar, la alegría de salir adelante, la alegría de ser yo mismo, de ser mi dueño, la alegría de estar no esperar de los demás, sino salir a hacer las cosas que tengo que hacer, salir a ser el dueño de mi vida. Hoy llegó a nosotros el ángel de la alegría. Las emociones ocupan nuestra vida. Acá en el capítulo, en el libro Ángeles a tu alrededor, era un capítulo que es sobre vivir con alegría. Y lo empiezo diciendo, el que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría. La tristeza, el abatimiento conducen a la pereza y al desgano. Nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. Esto lo dijo la Beata Madre Teresa de Calcuta. La alegría se siente en el alma, es una muestra clara de fe. Quien la tiene, como dice la Madre Teresa, tiene a Dios en su corazón. La tristeza, la amargura es falta de luz en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Permanecer alegres nos alarga la vida. Aquellas personas que sienten y transmiten alegría alejan las enfermedades. La alegría depende de cada uno de nosotros. Aquellos que son alegres, aún en los momentos difíciles, logran permanecer así. El peor error que podemos cometer es pensar que nuestra alegría depende de otros, que podemos conseguirla afuera, en algún lugar, en algún momento, estando junto a alguien. No es así. La alegría está adentro de nosotros. Rabindranath Tagore nos dice, buscas la alegría en torno a ti y en el mundo.

Su papel en situaciones difíciles también es importante. El psicólogo Herbert Lefkoe es quien se ha encargado de demostrar que la risa y el buen humor modulan la respuesta frente a la adversidad, influyendo positivamente ante situaciones emocionalmente dolorosas. Los ángeles traen a nuestra vida alegría porque nos ayudan a sentirnos queridos y protegidos por Dios. Elevan nuestros pensamientos por sobre lo cotidiano y nos muestran los problemas desde otro lugar, desde el regazo de Dios. Bueno, termina el capítulo, hay dos cuentos acá, uno muy lindo que es el bordado de Dios y otro más, que dice, y termino diciendo, permite la alegría entrar en tu vida, Dios se ocupa del bordado, Él sabe por qué y para qué hacer las cosas, así como un bebé no se preocupa de cómo va a comer o estar limpio o descansar, porque sabe que su mamá se ocupa y por eso se mantiene alegre y vive plenamente cada minuto, sin cuestionamientos, así tenemos que entregarnos al amor de Dios. Él sabe lo que hace, por lo tanto, podemos estar alegres, sentir profundamente que vale la pena cada día, cada minuto vivido y cada minuto por vivir. Si lo hacemos con alegría, podremos vivir más y mejor. Y sigue, si me da el tiempo, no creo, pero si me da el tiempo acá lo voy a dejar marcado porque están unas palabras muy lindas de que quería compartir. Bueno, ahora tengo que ir a Los Ángeles y a los mensajes. Entonces, alégrate. Después de los mensajes les voy a leer esas palabras. Alégrate, date el permiso. Date el permiso de pedirle al ángel de la alegría que venga a vos. Y hace cosas para acompañarte. Busca algo que te haga reír. Busca algo que te dé optimismo. Busca hacer cosas por vos y por los demás con alegría. Bueno, Lucy, para mi amiga Lucy de Pilar, para ella va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, no dudes, la duda es falta de fe, vine para asistirte, ya no estás sola, juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Elsa de Ezeiza, el ángel del amor. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Mónica de Barrio Norte, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para María Rosa, de Aedo y su familia, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y para todos los que estaban llamando y no pudieron entrar o que querrían un ángel y un mensaje y no se animaron a llamar, aquí va. Va para vos el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar, sí, este ángel es tuyo, este es para vos. Va el ángel de la confianza. Aquí estoy. Te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y como digo siempre, si ustedes quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer en www.cristinadelsolar.com.ar